Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. El Top 20 de Monitor Latino número 54. Yo soy Omar Dávila. Por favor, visítenme y escríbanme www.omardavila.com. Ahí puedes escuchar el Top 20. Número 4. Sí, cualquier día de la semana puedes escuchar el Top 20 de Monitor Latino ahí en el omardavila.com. Ponme en dónde escuchas el Top 20. Ahí en los comentarios puedes ponérselo en cualquier momento. Participa y manifiéstate. Aquí viene el lugar número 4. Sé que tú no estás, siento que algo se perdió. Te Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. La dedicatoria a distancia. Participa en ella entrando a www.omardavila.com. Date una vuelta por toda la página, checa, escucha el Top 20 Monitor Latino desde ahí. Y cuando dice, donde dice escríbenos, ahí te pones y te clavas y abres tu corazón y me mandas tu historia y qué canción quieres escuchar en el Top 20 de Monitor Latino ahí en la dedicatoria. O bien nosotros le buscamos una canción a tu historia, pero tú escríbenos. Esta está en Nogales, se llama Carla esta chica. Y dice, Omar, por favor, ponme una canción de acuerdo a mi historia. Dice, hace 8 meses me puse con mi novio. Fíjate que lo trataba muy mal. Hasta lo corría de mi casa. Y lo dejaba por irme con mis amigas. La verdad es que yo me puse con él para vengarme de mi exnovio, que era su amigo. Pero hoy las cosas son al revés. Él dejó de hablarme y la verdad es que yo ya lo empecé a extrañar. Quiero que venga a mi casa, yo le tengo que hablar. Ahora él se va con sus amigos y me deja esperando, tal y como yo lo hacía con él. Y lo peor de todo es que estoy enamorada. Enamorada como nunca. Y no sé qué hacer para que vea que he cambiado y que yo haría cualquier cosa por estar junto a él. Eso se llama sopita. Probadita de tu medicina. ¿Ella te probó que te quería? ¿Lo sentiste? Pues ahora aguántate. Aguántate un buen rato, pero ya después le dices, bueno, ahí estuvo. Ya tuviste lo tuyo, yo ya hice lo mío, ahora ya vamos a hacerlo juntos, ¿ok? Vientos, vamos con una rola para ti. Comencé a pensar que no era bueno, que sus ojos llevaran veneno. De su mano me dejé llevar.